amiguitos. Tu universo es tu universo. Con mucho respeto. Con tu universo. Con tu cuarto. Universo. Yo cuarto. Universo. Yo cuarto. Universo. Yo cuarto. Yo. Ah. Cuarto universo. Detrás del prototipo. Ah. Con DJ Octavio. Ese Monet. Ah. Benévolo. Y yo el ancestro. Ah. El 2004. Novo Radio Studios. Dispongi Beats Producciones hace esto. Desde Santiago de Chile. Ah. Ahora con el Monet en los controles. Yo. Ah. Desde los controles este cuarto te presento. Es el rap prototipo. No te quedes en tu asiento. Nico. Sí. ¿Qué onda? ¿Quién es, weón? ¿Qué pone? ¿Por qué no he llegado, weón? ¿Ah? ¿Por qué no he llegado? Estoy durmiendo, weón. Puta negro culiao, concha su madre, ¿por qué siempre durmiendo, weón? Puta guacho, sor, qué puta, weón. ¿Y la tocata? ¿Qué tocata? ¡Oh! ¡Hoy cantamos, concha tu madre! ¿La dura? ¿Ya que te venís para acá o no? Yo gacho, weón. ¿Cómo a qué hora? Puta, ¿qué hora es? Como a las 10. O a las 5. Puta negro, si tenemos que ensayar, pues weón. Por tu puta culpa ya, siempre la cagamos. ¿Ah? Por tu culpa siempre cagamos la weá. Puta guacho, sorry. Ya, filo. Ya. Oye, ajá. Despierta. Ya. Ya, pero vení. Ya. ¿Ya? Ya. Ya, chao, weón. Chao, weón.